Aragón, José Ciampini y Rodrigo Rodríguez. Precisamente en línea tenemos a la autora principal de esta denuncia, María Emilia Soria, diputada nacional del FPP PJ por Río Negro. La vamos a saludar. ¿Qué tal, María Emilia? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso desde El Plata. ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. A ver, ¿en qué se basa esta denuncia penal contra el presidente y sus ministros en este caso? Bueno, la verdad es que forma parte de estas contradicciones, ¿no?, que nos está acostumbrando este gobierno de a poco. Hace nada más 4 meses los legisladores votamos una ley que impulsó, que envió el Poder Ejecutivo, por eso todavía es más contradictorio, que es la Ley de Sinceramiento Fiscal, la 27.260, que régimen de sinceramiento fiscal así se denomina, que en el artículo 83, vale la pena aclarar, que el artículo 83 no fue impulsado por el gobierno, no venía en el texto que impulsaba el gobierno, fue incorporado del debate de los diputados. Sí. Es decir, un acuerdo, los diputados propusieron este artículo, se votó, y fue, bueno, incluido. Y este artículo es el artículo de debate, que es el artículo 83. Este artículo determina que se excluyen del blanqueo a los familiares, a los cónyuges, al padre y a los hijos mayores, de la posibilidad de poder blanquear dinero mal habido. Bueno, 4 meses después, mediante un decreto otra vez, venimos a enterarnos por el boletín oficial que el Poder Ejecutivo directamente, tácitamente deroga este artículo, que fue motivo de mucho debate, no de pasó al azar. Fueron 2 horas de debate específicamente de este artículo, donde el Frente para la Victoria quería ir por más. Nosotros queríamos que tampoco los primos, me refiero hasta el cuarto grado de consanguinidad, pudieran blanquear, e incluso los contratistas del Estado, porque sabemos que está el que recibe la plata por corrupción y también sabemos quién es el que la paga. Claro. Pero bueno, para ellos fue demasiado, se quedaron nada más con la opción de hasta cónyuges, padres e hijos. Y nada más a 4 meses un decreto deroga y tira por borda todo esto y va en contradicción con los acuerdos que se habían incluso concertado esa misma noche durante la sesión a favor de este artículo. A ver, estamos hablando con María Emilia Soria, la diputada, ha hecho una denuncia penal por el tema de este decreto que le permite... A ver, ayer, por ejemplo, se comentaba, creo que esto lo dijo Felipe Solá también, que este es un decreto a medida de, no sé, Franco Macri. Creo que es mucho más amplio, ¿no? Pero bueno, para explicarlo, digo, un decreto hecho a medida. ¿Es así? Y por otro lado, ¿se puede a partir de un decreto modificar una ley? No, empecemos al revés. Dale. No se puede modificar mediante decreto una ley nacional. Está en este hecho, incurre en un delito penal, que es el artículo 248, en abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque el Poder Ejecutivo, en cabeza de Macri, no puede apartarse, primero, de la Constitución. El artículo 99, inciso 22, justamente establece... mediante decreto, el Poder Ejecutivo tiene ciertas facultades, pero una de ellas, que es vedada, que mediante decreto no se puede alterar el espíritu de una ley. Y en este caso hay una alteración específica. Se deja de lado un hecho, un artículo específico, que es justamente el blanqueo de los familiares. Y por otro lado, la verdad que yo creo personalmente que están preparando el escenario para una resolución desfavorable del caso de Panama Papers. Ustedes saben que también justamente esta semana se descubrió que hay 28 sociedades offshore no declaradas, donde en todas ellas figura un Macri, desde Franco Macri hasta cualquier otro pariente de Macri. Pero no creo que sea nada más una ley hecha para los Macri, creo que es una ley en realidad hecha para varios miembros del gabinete del Poder Ejecutivo, que bueno, que están flojitos de papeles, y que desde un intendente, por ejemplo, de Lanús para abajo, hay varios que están en la misma situación, que figuran en alguna cuenta offshore, que figuran en Suiza o en HSBC con cuentas no declaradas, y que, bueno, claramente necesitan zafar del delito penal, y este es el escenario. Justamente esta es la ley que posibilitaría a estos familiares ingresar esa plata al blanqueo. Digo ingresar la plata al blanqueo porque ni siquiera la ingresan al país, porque el blanqueo que propuso el Poder Ejecutivo es un blanqueo sin repatriación de bienes. Sí, simplemente exteriorizarlo, digamos. Exactamente, no genera riqueza en el país, sino que genera riqueza afuera. Pero bueno, sí, pensamos que es una autoamnistía, como lo dijimos en su momento cuando se impuso esta ley. Diputada Soria, Pablo Caruso la saluda. Más allá de las propias características de la denuncia penal y la inconstitucionalidad del decreto del gobierno, en términos de análisis político, ¿no? ¿Cómo cree usted que efectivamente la sociedad observa este tipo de cuestiones y por qué el gobierno se arriesga a un movimiento tan grosero, ¿no? Sobre todo cuando todos los medios, toda la prensa en general gráfica, desde los diarios más conservadores y que acompañan las políticas del gobierno, han ilustrado con la foto del propio padre del presidente de la Nación la noticia del decreto, ¿no? Yo en un primer momento pensé que era, bueno, una burrada más a la que nos tienen acostumbrados, estas contradicciones propias, que dictan una ley y a los meses dictan un decreto en contradicción con la ley. Pero ya directamente pienso que sí, que hay una intencionalidad. Es más, creo que hay una intencionalidad de que estemos todos hablando de esto y que estemos dejando de lado los índices económicos. Porque la verdad es que no puedo creer esta contradicción. Algunos están diciendo, no, pero fue un error. No es un error, acá hay intencionalidad. Hay intencionalidad de que se zafaba, y hay intencionalidad de que estemos hablando de esto y que no hablemos quizás de los índices económicos que marcan el rumbo del país. Como dijo Labaña, vamos de derecho al colapso. O sea, ¿usted entonces cree que puede llegar a ser una distracción? Y en esta época del año, la verdad que me parece que sí. Hubiera esperado quizás a enero o febrero, ¿no? Justo diciembre. Diputada, gracias por esta comunicación y, bueno, vamos a estar en contacto a ver cómo progresa la denuncia.